pensando. El otro que término que utilizan dentro de la justicia es bajo emoción violenta. Claro. Digamos, en el momento de que una persona agarra un cuchillo, vamos a poner un ejemplo horrible, pero que agarre un cuchillo para cometer un acto terrible como puede suceder, digamos, ya está premeditado porque lo pensó en su cabeza agarrar el cuchillo. Entonces se pierde esta figura de bajo emoción violenta. En algún momento esa persona decide hacer eso. Se pierde, pero... y el hecho de emoción violenta o crimen pasional pasan a ser cosas aisladas. Sí, sí. Pasa con algunos. Y hasta algo habrá hecho la mujer para que el pobre hombre la mate. No, femicidio es otra cosa. Claro, pero aparte, te digo, el tema de eso hace unos años era, se usaba normalmente en los medios, o sea, el crimen pasional, o sea, ¿qué te daba la idea de que al hombre la pasión, el amor que sentía por esa mujer, llegó a matarla, a degollarla, pero no era por, era por la pasión? Una cosa de lo personal es que político... ahora un comisario siga diciendo eso, ¿viste? Y FIA siga sacando, bueno, ahora lo sacó el manual, pero lo tenía en vigencia, es preocupante. Es para seguir trabajando. Bueno, la lucha de los movimientos de mujeres, sobre todo histórica, y el feminismo va por ese lado, para poner en evidencia un sistema patriarcal, donde el varón, la masculinidad, ocupa un lugar de superioridad por sobre la mujer. Y entonces ahí, si no se da batalla a esos, el mismo Estado, al no cumplir, o al hablar de crimen pasional, legitiman esa violencia de algunos hombres, porque no es que el violento, el hombre, por ser hombre, nace violento. La mujer no nace, se hace, y el violento no nace, se hace. Sin ninguna duda. Y nivel, violencias a qué nivel, ¿no es cierto? Vos fijate, hasta pretender matar al bebé, a la mujer, la de bueno, como hace poco este tipo también en Avenida La Plata y Rivadavia, que en pleno confitería, ¿viste? Un desastre. Cosa tremenda. Y tenemos la ley, ¿no? Siguiendo con la lucha por los derechos de las mujeres, en este caso es para decidir sobre nuestro cuerpo, y se vuelve a presentar por sexta vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que lleva presentando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Recordemos y volvamos a aclarar que la campaña nacional por el derecho al aborto está conformada por más de 300 organizaciones, o sea, no es una sola agrupación. Sin duda. Todo lo que sale desde la campaña es algo colectivo, consensuado, discutido, largas discusiones, y el proyecto de ley apunta a despenalizar el aborto, y legalizarlo apunta a dejar de criminalizar a la mujer. ¿Y en qué situación está eso, Gaby? El proyecto es implica implementar políticas de prevención, atención, posaborto, seguimiento de educación sexual. Por eso las consignas de la campaña es aborto. Recuérdamelo, Carlos, por favor. No, lo que yo te quería decir, la propuesta, ¿cuál es? Es que vaya a comisión esto. Que no, esto va, se presenta a comisiones que siempre no llegan. A eso voy. El proyecto tiene estado parlamentario. Los proyectos en el Congreso tienen estado parlamentario. Sí. La última vez, que nosotros siempre también lo cubrimos, fue en el 2014. El estado parlamentario lleva 2 años, por eso ahora se vuelve a presentar. Para que no caiga. Y esta es la sexta vez. Y siempre el tema es que se ponga en agenda. Va a ser bastante difícil este año, porque las políticas ya con respecto a la legalización y despenalización del aborto, hay muchas resistencias en todos los gobiernos, y en este no hay muestras de que sea la excepción. Y es el 30... a las 4 de la tarde, es jueves 30, a las 4 de la tarde, en la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, y van a ver, ya difundiremos en su momento, va a haber movida en la calle, como siempre, y supongo que irán también los Pro Vida, pero acá también, dos ejemplos nada más que hemos cubierto, con respecto a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto, es la judicialización de Belén, La muchacha tucumana que lleva dos años y pico, que ella, en el caso de ella, fue un aborto espontáneo y sin embargo la metieron presa. Y la situación de Juana, la niña huichí de 12 años violada. Si el aborto estuviera despenalizado y legalizado, eso las no mujeres daría. Tendríamos una protección. Okay. Listo. Gracias. Siete horas corriendo por la ciudad. 7 horas mis piernas no dan a más. 7 horas empiezo hasta del revés. 7 horas te voy a volver a ver. Y no sé hace cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento. En cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja y sube toda junta para inundar mi gana. No consigo actuar, me bloqueo al pensar. Los nervios me aprisionan, ya no puedo más. Se acaba la reserva, me quedo sin paciencia. Cada minuto se hace un mundo y todavía quedan 7 horas corriendo por la ciudad. 7 horas mi pierna no da nada más. 7 horas de mails, así que vamos a agradecerlos. Uno dice, hola, soy Carola de Parque Chacabuco, escuchando el programa. Muy bueno, increíble lo que hizo Macri, de forzar así a los chicos en Rosario para el acto del Día de la Bandera. Basta de vallas. Estamos de acuerdo con eso. Sin ninguna duda. Saludos. Y también nos... Perdón, vamos a ver qué pasa ahora en Tucumán, el 9 de julio. Sí. Cierto. Vamos a ver qué... Más vallas. Qué corralitos va a crear ahí. Qué corralitos. Y también Cristina de Villa Urquiza dice, hola a todos, acá firme, los escuché con mucha atención y entusiasmo por el programa interesante que desarrollaron, un cariñoso saludo para todos, así que también le mandamos un saludo a Cristina de Villa Urquiza. Que ya nos había escrito el programa anterior, pero llegó su mail luego del cierre. Así es. Así que bueno, a Cristina de Villa Urquiza, muchas gracias. Y nos vamos. ¿Vos querías agregar algo? No. Algún agregado contra Macri, para seguir dándole piedra. No, con la gran Obama, digo, a ver si también pone, ¿viste? ¿Vieron eso? El sistema de tecnología recontra avanzada que trae Obama, que tiene esa burbuja, que no sé en cuántos metros a la redonda, sí. Se anulan los celulares. Acá se anulan. Acá te anulan a palos de la gendarmería. No necesitas burbuja. Claro, por el mal servicio no hace falta. Por ¿no? el mal servicio. Claro. Bueno, y nos vamos. Gracias a Nati y a la operación técnica aquí en la retaguardia, Julio Pardo en la M690, ustedes amigos, gracias por estar. No se vayan, que ya viene don Luis Angió con otras voces, otras propuestas. En una semanita nos encontramos. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español. Los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. vienes, vuelan los andenes. El maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra le cansa la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es una nueva transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se cumplen 14 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, de aquella represión que quienes cargamos con más años recordamos especialmente, porque no fue un hecho aislado, sino que fue parte de una tensión que se vivía y que tuvo claramente un punto de inflexión para los movimientos sociales y también para el gobierno de aquel momento de Eduardo Duhalde, que fueron los hechos ocurridos el 26 de junio del 2002 allí en la estación que hoy lleva el nombre de Los Chicos. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde el primer momento, desde la primera jornada, para recordarlos, que realiza jornadas especiales allí, de radio abierta, de televisión abierta, de transmisiones especiales, y hoy no va a ser la excepción, así que nos estamos preparando para que ustedes escuchen la emisión desde la estación Darío y Maxi. Los dejamos con música ahora, pero estamos retornando en cualquier momento, y ya desde la estación Darío y Maxi. Esto es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Darío y Maxi no están solos. Junio arde rojo. Esos sonidos que escuchás de fondo, esas voces, esos murmullos, provienen justamente de la estación Darío y Maxi. Y la música que vas a escuchar ahora, creo que también. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el loro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el loro. Van por el oro. Van por el oro. Me pararon, si la tuviese grande.

Red Nacional de Medios Alternativos. Choque de trenes, vuelan los andenes, el maquinista primero en la lista culpable. Bien, en minutos estaremos tomando contacto ya definitivo con el puente Pueyrredón, más específicamente en realidad con la estación Darío y Maxi, allí donde funcionan generalmente las boleterías y que en este tipo de jornadas, para recordar a Darío y Maxi, quedan bloqueadas para que allí se instale lo que la Red Nacional de Medios Alternativos disponga cada año para recordar a los chicos. Bueno, allí hay ahora un set de televisión, al que cuya imagen seguramente podrás acceder a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también está esta emisión de radio que estamos reproduciendo muchos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que laburamos en ese formato. En un ratín nada más vamos a estar recibiendo voces. Es más, mirá, si querés te mando voces ahora para que me creas. ¿Ves? Sí, arrancamos cuando quieran. Cuando quieran arrancamos, nosotros ya arrancamos en realidad, y estamos esperando ese contacto que llega fuerte y claro, como dirían los viejos radioaficionados, y que ustedes tendrán en un ratín nada más para recibir las voces, en general sentidas, pero a la vez reflexivas, en esta ocasión a 14 años de los asesinatos de Darío Costecchi y de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Van por el oro y no queda ni el oro. El maquinista primero en la lista culpable de toda la muerte. Fuego, fuego en el boliche. El pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Van por el oro. Van por el oro. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Junio. Arde. Rojo. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio. Arde. Rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Bueno, esto pasó hace instantes en la Facultad de Ciencias Económicas. Se genera este scratch bastante violento de una supuesta organización en memoria de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Le gritaron asesino, lanzaron un golpe de Aníbal Fernández. También hizo referencia a este violento escrache a Felipe Solá. Decía esto hace algunos momentos. Nada, reprocharlo eso.

De paso, primerizos también, invitamos a todos los presentes que están dando vueltas alrededor de la estación a mandar videos, a hacer como una cobertura minuto a minuto de todo lo que viene pasando, y de audio también puede ser, o sea, si los invitamos a todos a ser comunicadores populares junto a nosotros y nutrir la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos, pueden acercarse y dejarnos el material o después ver cómo nos lo mandan. Nos lo mandan, ¿no? Que... Sí, ya tenemos canales de comunicación habilitados para que todo aquel, aquella que quiera mandar su video, su foto, lo puede hacer por WhatsApp al teléfono 11-28-82-5397. No sabemos de quién es el teléfono, pero ahí va a llegar. Va a llegar, se va a armar, vamos a hacer todo y todas parte de esta cobertura y de esta hermosa jornada a 14 años de la masacre de Avellaneda, 14 años de impunidad, injusticia y complicidades, a 14 años de lucha, organización y rebeldía. Por eso, por supuesto, en esta jornada también pedimos cárcel a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Esperamos que puedan escucharnos, le mandamos un fuerte saludo a la retaguardia que también está levantando la transmisión de la radio, allí el Fer seguramente ayudándonos también desde las bases a la transmisión siempre presente, y a todos y todas aquellos los que nos estén escuchando que hoy no pueden estar aquí y que, bueno, gracias justamente a la tecnología pueden escucharnos. Vamos a estar con muchísimos invitados, con bloque antirrepresivo, con bloque latinoamericano, con un bloque sobre comunicación, y bueno, por supuesto, todo en el marco de lo que es la jornada de hoy. También a todos, imagino que recorran y también a que se queden con nosotros. Ahora vamos a comenzar dándoles la palabra, el micrófono y el espacio a la escuela de Avia Yala, a quienes hemos invitado para que estén coordinando este bloque latinoamericano. También estuvieron o van a estar ahora en unos minutitos en uno de los paneles, porque simultáneamente a la radio abierta hay muchísimos paneles y actividades alrededor de la estación. Así que bueno, invitamos a la escuela Avia Yala a que se haga cargo de este bloque. Muy bien, ahí el aplauso. Compañero Darío Santillán. Presente. Compañero Maximiliano Costecchi. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Allí toma ahora el micrófono Claudia Corol. Nos vemos, compa. De Pañuelos en Rebeldía y de la escuela. Piqueteras, carajo. Piqueteras, carajo. Compañeras, este encuentro que estamos hace ya años realizando. Hoy tenemos la alegría de poder aportar desde la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Avia Yala, donde hemos pensado en un taller que hicimos recién sobre distintos aspectos de la memoria, de la resistencia que continúa, y vamos a dar lugar a breves comentarios de los grupos que han estado participando y dialogando sobre estos temas. Junio arde rojo por muchas causas. Darío, Maxi, arde rojo por la masacre de Curuguatí en Paraguay, por el golpe de Estado en Paraguay, también por el golpe de Estado en Honduras, por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres en Honduras. Arde rojo porque estamos indignadas e indignados por la masacre de maestras y maestros en Oaxaca y en México, por todos los caídos y caídas en Colombia y en toda nuestra América. Arde rojo junio, cuando vamos a realizar una nueva marcha contra los travesticidios y por justicia para Diana Zacayán y para decir Loana Berkins presente. Y de estos temas vamos a hablar en primer lugar las compañeras y compañeros que hablaron sobre la situación de Paraguay, Movimiento 138 y el grupo de compañeros y compañeras de la escuela. Vengan para aquí. Bueno, compañeros, compañeras, como decía Claudia, estamos acá en nuestra cuarta esta formación de la escuela Avia Yala. Y la verdad que para nosotros y nosotras que estemos en este día en la estación Darío y Maxi haciendo esta formación, es muy importante, somos un montón de organizaciones que laburamos los territorios. En particular hoy trabajamos sobre las perspectivas latinoamericanas, sobre la perspectiva latinoamericana, y había uno de los talleres también en contra de los travesticidios. Y nuestro taller, nuestro grupo trabajó sobre Paraguay. Acá tenemos a la compañera que nos va a contar un poquito acerca de lo que fue este taller. Estuvo muy bueno compartir experiencias, y también lo que veíamos en este grupo era que no estamos tan cerca de Paraguay, y si bien somos compañeros y compañeros que estamos en resistencia y en lucha y articulando fuerzas, la verdad que muchas veces desconocemos las resistencias y las luchas que se están dando en el seno de los compañeros y compañeras luchadoras en Paraguay. Así que le damos la palabra a Delia, que nos va a hablar un poco, bueno, de Curuguaytí, pero bueno, de todo el contexto, ¿no?, de Paraguay. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por integrarnos, a integrar la causa paraguaya y la resistencia de todo un pueblo. Nosotros concluimos la charla de hoy con la palabra curuguatí, para pensar desde ahí un nuevo principio, una nueva historia, para empezar desde ahí a tejer las memorias, reivindicando las luchas, reivindicando la búsqueda de justicia y pidiendo también la libertad de nuestros compañeros y nuestras compañeras encarceladas, injustamente acusados, acusadas, y también con grandes posibilidades de ser condenados injustamente, porque no hay absolutamente ningún elemento para sostener esta acusación. Lo que hay es muchos deseos de la oligarquía de cerrar un episodio negro como fue el golpe parlamentario del 2012, de cerrar una ventana de un armado mafioso que sigue teniendo víctimas con las fumigaciones y con todo el paquete de los agronegocios. Entonces, nuestra lucha se está basando allí, pero no termina allí, sino que allí se empiezan a sacar un montón de fantasmas, un montón de muertos que tienen que ver con viejas memorias, con viejas luchas. Con muchos dolores, con muchas lágrimas, con mucha sangre, desde la guerra de la Triple Alianza, desde las víctimas del esclavismo, desde las últimas luchas vinculadas también a las represiones fuertes sobre los sectores campesinos e indígenas. Entonces, muchas gracias por abrazarnos. Campesinos, porque es tiempo de libertad. Entonces pedimos que se informen. Es otra plataforma con la cual estamos trabajando. La libertad de los compañeros es solo el principio para conseguir una verdadera justicia. Y este juicio no se va a ganar por herramientas jurídicas, porque si fuera por eso no tendría lugar, el juicio sería nulo. Este juicio se va a ganar por lucha política, por presión popular y por solidaridad internacional. Muchas gracias. Bien, allí escuchábamos parte de lo que está sucediendo en la estación Darío y Maxi, y lo que estábamos escuchando allí era la intervención respecto a la masacre de Curuguatí, cuyo juicio se está llevando adelante en Paraguay. Está llegando a instancias finales y no de una manera muy natural, como bien explicó la compañera allí. Es un juicio bastante irregular el que se está llevando adelante en Paraguay. De hecho, es una masacre en la que

que se estaba por hacer un referéndum. El pueblo estaba saliendo a votar, a decidir por una constituyente y se preparó toda esta historia siniestra, pero también que tiene una parte muy hermosa, que es cómo comienza una lucha heroica de un pueblo que sigue hasta el día de hoy. Y de eso nos van a comentar acá los compañeros, la compañera Dani y Salva, que bueno, les agradecemos desde ya porque fue muy formativo para nosotras y nosotros escuchar y dialogar con ellas, con ella y con él. Salva. Hola, buenas tardes. Ya casi se cumplen 7 años del golpe de Estado de Honduras, este 28 de junio. Pareciera que fuera hace mucho tiempo, pero este golpe de Estado nos sigue golpeando hasta ahora. Se siguen viviendo esa situación de amenaza, de persecución que arrancó en ese momento, que significó el inicio del capitalismo más salvaje que destruye, que vende nuestros territorios, que está dispuesto a hacer cualquier cosa, donde no se valora la vida, que cualquier cosa es solo mercancía. Seguimos en esa situación donde tenemos compañeros y compañeras, y en mi caso a mi mamá, asesinados, pero que nos han dejado, al igual que Darío y Maxi, ese ejemplo de fortaleza que nos llama a seguir con ese camino, que los hacemos presentes también con ese camino de lucha, de fortaleza, que no es fácil, porque no podemos negar que este golpe de Estado y lo que ha significado nos ha dolido, pero que estamos dispuestos a reafirmar nuestro camino por la defensa de la vida, porque no queremos vivir en un sistema patriarcal donde se vea a las mujeres como seres humanos que tienen que estar en silencio, calladas, que no pueden tampoco llevar adelante luchas sociales, porque eso es más peligroso aún, como lo hizo mi mamá, que también rechazamos un sistema racista que también se ha intensificado a partir de ese momento, también de colonialismo, y que este golpe de Estado ha significado todo eso, la intensificación de todas estas formas de represión, pero que también ha significado el fortalecimiento de las luchas hermanas, donde nos encontramos, al igual que, por ejemplo, que en este momento, donde entendemos que tenemos diversidades, tenemos diferentes formas de ver el mundo, pero que también tenemos estos espacios, y que también a partir de ese golpe de Estado inicia el Frente Nacional de Resistencia Popular, que viene a englobar todos estos diferentes sectores sociales que se paran de frente a repudiar ese golpe de Estado y que hasta ahora no sigue dejando golpes. El golpe de Estado en Honduras fue un momento histórico para Latinoamérica porque fue el primer golpe que tuvimos en Latinoamérica, ¿verdad? Y la verdad es que Estados Unidos creía que con el golpe de Estado nos iba a poder callar un poco, pero lo que pasó es que abrió las puertas a una juventud, a un pueblo, a un campesino, a una campesina, y a la vez Latinoamérica. Nosotros sí estamos muy agradecidos, de cierta manera, de que el golpe de Estado nos unió en cierta medida con Latinoamérica. Nos dio paso a conocer otras cosas, otras formas de pensar. Nos hizo un movimiento, como decía Salvador, el Frente de Resistencia, que ha sido un frente de resistencia real, que luchamos por 8 meses en las calles contra el golpe de Estado, y que a partir de ahí también surge el Partido Libre, y que empieza a tener forma, porque antes estábamos gobernados solamente por 2 partidos, el Nacional y el Liberal. Y a partir del golpe de Estado empezamos a tener el pueblo hondureño una cosa diferente, una esperanza, una lucha llena de esperanza, una nueva manera de ver las cosas. La verdad que el golpe de Estado para nosotras, hablando yo como mujer, fue un golpe de Estado que nos atacó un montón, que nos ha perseguido a las defensoras, a los defensores de la lucha, nos ha perseguido a las lideresas indígenas y también nos ha quitado un montón de derechos políticos y reproductivos. También otra cosa que ha sido fundamental es todas las solidaridades que hemos sentido, que también nos han ayudado a entender que nuestros sueños no nos los pueden arrancar con golpes, y por eso los invitamos a todos y a todas a hacer llegar nuevamente esa solidaridad, porque nuestro proceso de resistencia continúa y que no es un golpe de Estado para Honduras, sino que es un golpe de Estado también para América Latina, y que hemos visto cómo a partir de ese momento inicia toda una serie de golpes de Estado que se disfrazan de institucionalidad, pero que en el fondo siguen marcados por esa represión. Entonces, por eso este golpe de Estado que se da en Honduras es tan importante para todos y todas, y por eso es tan importante repudiar también todo lo que ha significado, y que también todas estas formas de represión que nos han golpeado, que están marcados de impunidad, también tenemos que seguir luchando por la justicia, porque también es decir que no queremos más asesinatos, y que es importante también este momento que estamos también que nos juntamos aquí también para conmemorar la vida también de Darío y Maxi, que estamos aquí porque sentimos su espíritu y su fuerza presentes, pero también estamos aquí porque los quisiéramos también de cuerpo presente, y que no queremos más asesinatos. Y nuestra frase de cierre del grupo fue, que salió mucho en el debate, luchamos porque tenemos esperanzas. La lucha sigue. Verdad vive, la lucha sigue. Las compañeras que van a compartir la experiencia de Colombia. La experiencia de Colombia, de la resistencia colombiana. Bueno, mientras llega la compañera, entonces vamos a invitar a las compañeras. Están llegando las compañeras. Compañeras, en estos días se firmó los acuerdos de paz en Colombia, pero también la lucha continúa, y la lucha por la paz recién empieza. Así que le vamos a pedir a la compañera y al compañero que nos compartan un poco qué es lo que han trabajado y qué es lo que han charlado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un caluroso saludo desde Colombia. Nosotros dialogamos en el grupo para esta tarde un poco, pues, como lo de los acuerdos de paz y todo lo que ha sonado también bastante en el mundo, no solo en Argentina, sino en todo lugar. En esa medida, nosotros queremos plantearles que, aunque sabemos que es un paso muy importante, es el primer paso para una gran lucha, porque el Estado colombiano no solo, o sea, pareciera que solo estuviera interesado en que estos grupos dejaran sus armas, pero no en efectivamente generar una posibilidad de una vida digna para el pueblo colombiano. Entonces, nosotros como movimientos sociales seguimos luchando, celebramos estos acuerdos de paz, pero sabemos que no se nos están dando las garantías como organizaciones sociales para que sigamos exigiendo condiciones de vida como de alimentación, salario digno, vivienda digna. Los campesinos en este momento, si ustedes recuerdan, hace 15 días estuvimos en un paro agrario, ético y popular, ya que en el 2013 generamos un paro a nivel nacional y no se nos cumplió ninguna de las propuestas que el gobierno efectivamente nos había dicho que iban a cumplir. Entonces, en esa medida volvimos a hacer el paro y efectivamente se logró una mesa de negociación, pero nos falta mucho camino por recorrer. El día de hoy nosotros estuvimos hablando de un ejercicio de memoria, también relacionándolo un poco con lo de Darío y Maxi, y es el caso de nuestro compañero Carlos Pedraza. A Carlos, en todo el contexto de los 3 años de diálogos de paz, lo mataron. Él era un líder social. Entonces ahí vemos un poco cuál es la contradicción de la paz que se habla, si igualmente líderes sociales, líderes sindicales, juveniles, trabajadores, campesinos, de restitución de tierras nos siguen asesinando. En esa medida nosotros hablamos de eso, también planteamos que el caso de Carlos es un caso y propulsor de lucha, que no nos van a asustar, que igualmente tenemos que seguir luchando por un mundo más justo, por una Colombia más justa, que si se tiene que hablar de paz, hay que poner la agenda social, el modelo económico y político para que efectivamente esto se negocie. Aquí el compañero nos va a comentar también un poco desde el internacionalismo argentino, cómo efectivamente pues estos casos no están aislados. Bueno, justamente como decía la compañera, en nuestro grupo estuvimos hablando un rato sobre que tanto los asesinatos de Carlos Pedraza como de Berta Cáceres, como podemos nombrar a miles y cientos de compañeros en nuestra región, no son casos aislados, sino que son asesinatos selectivos que están enmarcados dentro de un proyecto que el neoliberalismo vuelve a imponer en nuestra región. Creemos que es un avance más del imperio y que no hay que tomarlo con la ligereza, sino que hay que tomarlo con ese mismo... importancia que ellos nos quieren remarcar, y así como ellos nos quieren imponer un proyecto de neoliberalismo acá en la región, así tiene que ser también la resistencia y la organización, con el eje el internacionalismo, en la solidaridad internacional. Creemos que es necesario que la lucha y la resistencia tiene que ser en toda nuestra Ayayala, una misma lucha y una misma unión del campo popular. ¿Quieres agregar algo? Pues nosotros queríamos ya como frase final que logramos en el grupo, era una frase conmemorativa que tenemos de Carlos. Y Carlos siempre nos decía, no nos preguntarán qué tanto hemos sabido, sino qué tanto hemos hecho. En la medida en que hay que hacer más que hablar, hablar y hablar, hay que tomar cartas en el asunto frente a las injusticias sociales que vemos, no solo en Colombia ni en América Latina, sino en el mundo. Compañero Carlos Pedraza, presente. Compañera Berta Cáceres, presente. Compañero Darío y Maxi, presente. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Decíamos que en estos días también va a realizarse la primera marcha nacional contra los travesticidios. Les pedimos que los compañeros, compañeras que están en este lugar, hagan silencio. Se puede charlar del otro lado, pero estamos compartiendo un momento de memoria, de resistencia, así que realmente les pedimos que quienes se queden acá no lo hagan hablando en simultáneo. Les pedimos a las compañeras Florencia de ALIT, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, que es parte de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Yala y que además ha sido compañera de Loana Berkin, fundadora de ALIT, y a Paula, que es de la Comisión por Justicia para Diana Zacayán, que nos compartan un poco lo que se charló en el grupo. Sí, estuvimos trabajando en el grupo y primero compartiendo la experiencia de haber conformado una comisión de justicia por Diana Zacayán. Diana Zacayán era una militante social del barrio de La Ferrere. Ella era travesti, pero también luchaba, era una militante social, luchaba por otro mundo posible, luchaba contra todas las opresiones. Estar hoy acá en esta estación donde estamos recordando a los compañeros Darío y Maxi, piqueteros, también la identidad de Diana era piquetera, es contemporánea a esos años de todos nosotros, y yo compartía en el grupo esto de que sentimos a todos y a todas las luchadoras caídos en la lucha, pero cuando nos tocan así a los compañeros y a las compañeras, a los amigos y amigas cercanas, se redobla la apuesta. Por eso contaba así como la experiencia de estar conformando esta comisión, porque Diana Zacayán era conocida. Diana Zacayán era una luchadora con reconocimiento hasta internacional, y fue brutalmente asesinada. Diana Zacayán también no se callaba la boca, denunció a la policía bonaerense, a la policía metropolitana, todos los atropellos que sufrió. Entonces, si contextualizamos su asesinato con cómo nos están matando a nuestros luchadores y cómo nos matan porque no nos callamos, lo enmarcamos ahí. La comisión lucha muy fuertemente porque se hable de travesticidio. Diana Zacayán se reconocía como travesti y queremos que los asesinatos y las vidas de las travestis son diferentes. Entonces, desde la comisión vamos a dar una lucha política muy fuerte para esta justicia, que sabemos que la base es la impunidad, porque acá estamos hace 14 años por esta justicia impune. Entonces, como sabemos eso, sabemos que lo que tenemos que hacer es estar en las calles con todas las organizaciones sociales pidiendo una real justicia y batallando porque se trate de travesticidio. La causa es un homicidio agravado por las cuestiones de género. Eso es un avance porque primero no se investigan las muertes y los asesinatos de las travestis. Y entonces que haya una unidad dedicada, o sea, hay una unidad especial en género participando también de la investigación, nos parece un avance importante. Es un homicidio agravado por las cuestiones de género, pero bueno, vamos a dar la pelea porque sea travesticidio, y para eso sí necesitamos de la lucha y del apoyo de todos y todas, porque como hablaba de esta justicia impune, la única justicia que vamos a lograr es en la calle. No tenemos fecha de juicio, nos dijeron que va a ser para después de mitad de año, pero sabemos en estos pocos días que se abrieron nuevas líneas de investigación. Y esto quiero traerlo acá y quiero también compartirlo con todos y todas, porque desde que armamos la comisión empezamos a hablar del asesinato de Diana, empezamos a hablar de los travesticidios, eso repercute sin duda en la justicia, que ahora está abriendo otros canales de investigación. En el grupo que estuvimos hablando, hablamos de los aprendizajes, los aprendizajes que nos dejaron tanto Diana como Loana, porque Loana también la perdimos, ella murió antes de los 54 años y también sentimos que es un travesticidio social, porque la expectativa de vida de las personas travestis es de 30 años. Bueno, entonces en aprendizajes pusimos estar presentes en todas las luchas, eso tanto Diana como Loana lo marcaron, estaban en todos los movimientos, en la lucha por el aborto, en la lucha por todas las injusticias. La lucha antipatriarcal en el territorio, esto Diana era de la Ferrere, Diana luchaba contra el SEAMSE, y Diana daba mucha pelea porque se reconocieran las luchas que se llevaban en su territorio. La rebeldía, aprendimos con ellas mucho de la rebeldía, de romper este paradigma, travesti igual a prostitución. La capacidad del diálogo, el humor, la ironía, el abolicionismo, el sentir que no es una elección la prostitución, la mirada pedagógica, ellas dos eran educadoras populares, Diana hizo la Escuela de Educación Popular, el cooperativismo junto a Loana, que armó la primera cooperativa de travestis, Nadia Echazú, también que está acá en Avellaneda, y que también, eso es una lucha muy grande. La identidad travesti, su visibilización, rompiendo con lo binario, educar la mirada, las compañeras que no están, habitan en nosotras. Bueno, y le paso la palabra a Flor. Yo voy a ser breve porque si no, no terminamos más. Pauli ya dijo casi todo. No, está perfecto, te amo. quiero que lo sepan. Bueno, nosotros como comisión de familiares, compañeros, compañeras, Justicia por Diana Sacayán, queremos convocar a todos a la primer marcha nacional contra los travesticidios. La consigna es Justicia por Diana Sacayán, basta de travesticidios. Luana Berkin presente. La convocatoria es el martes 28 de junio a las 18 horas en la Plaza de Mayo. Así que nada, quedan todos invitados. Y yo para cerrar, acá tenemos unas frases muy bonitas. Basta de travesticidio social. Nuestra venganza será llegar a viejas. ¿Cuándo será de todos y de todas la lucha travesti? Gracias, compañeros. Loana Berkins, Diana Sacayán, aquí sigue la lucha en el campo popular. Y entonces el último momento de estos talleres fue compartir lo que está sucediendo hoy en México con los maestros, maestras de Oaxaca y en general con el pueblo de México. Le pedimos a las compañeras de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina que puedan traer su palabra y también a quienes fueron parte del grupo. Así que tiene la palabra con paz. El pasado domingo 19 de junio de 2016 en Oaxaca, México, la Policía Federal abrió por la ilusión. Este plan de privatizaciones arrancó en 1994, cuando el gobierno firmó el Tratado de Libre Comercio, lo cual desencadenó una situación de extrema violencia, no solamente económica y política, sino también de una guerra contra la población, y que desde ese entonces ha cosechado muertos, asesinados, desaparecidos, pero también, asimismo, el digno pueblo mexicano, también desde ese 1994 se levantó y dijo, nunca más un México sin nosotros. Ese 1994, al mismo tiempo que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en armas y dice, acá estamos y no nos vamos. 20 años, más de 20 años de lucha social, de lucha y movimiento popular contra todo este paquete de reformas que quieren privatizar los recursos que son del pueblo mexicano. Ya asistimos a la privatización de sectores como el de la energía eléctrica, como el de Petróleos Mexicanos, el desmantelamiento de estos sindicatos que habían sido aguerridos y combativos con una larga historia de solidaridad también con otros gremios y con otros pueblos, fueron aniquilados por el Estado mexicano para poder desmantelar y llevar a cabo la privatización de estos recursos. Perdimos también cosas como los trenes mexicanos, las aerolíneas mexicanas. Y entonces es por eso tan importante el bastión de la lucha que están encabezando el Magisterio en México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, acá tenemos la bandera atrás, no solamente por la defensa de sus derechos como trabajadores, bien, estamos en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Más pobres del país. Desde la estación Darío y Maxi, volvemos a escuchar a Mónica de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina. ¿Sí? ¿Volvemos a escucharla? En un instante nada más volvemos a escucharla a Mónica. Es importante escuchar la referencia de la compañera, para ponernos al tanto de cómo está la situación de los docentes en México, que han vivido una semana súper especial, ¿no? Súper especial y con mucha represión. ...de violencia ha venido implementando todas sus políticas neoliberales. Pero justamente, aunado a estos 20 años, a estos miles de asesinados, estos miles de desaparecidos, estos miles de feminicidios que a diario suceden en nuestro país, a pesar de todo el terror y de todo el miedo, lo más importante es que México resiste. Eso es lo que pondría, ahí es donde yo pondría el punto. Y creo que eso es lo que hay que poner en relevancia. Entonces, en ese sentido, la lucha de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es un ejemplo tanto para el ámbito de la defensa de la educación pública y gratuita en nuestro país, como un ejemplo de lucha en medio de todo el contexto que estamos viviendo. Y no solo el de la CENTE, sino el de otros compañeros que resisten, como los campesinos y campesinas del pueblo de Atenco, que se rebelan en contra de la destrucción de sus tierras para implementar un aeropuerto, de los compañeros de Xochicuautla, que se rebelan a perder sus formas originarias de vida, porque les pongan ahí una carretera, de los compañeros de Ayotzinapa, que siempre han sido un bastión importante en la defensa tanto de la educación como de la enseñanza y de todas las escuelas normales rurales, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido, agradecemos la solidaridad que el pasado jueves diversas organizaciones sociales y de derechos humanos tuvieron al acompañarnos en la ronda con las Madres de Plaza de Mayo, donde fue una primera muestra, digamos, de solidaridad y de exigencia de que se detenga esta política genocida contra el Estado mexicano. En el calor, ahí en la Plaza de Mayo, de esa juntada de todas y todos nosotros, surgió la iniciativa de ir este lunes 27 a las 11 de la mañana a la Embajada de México, acá en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, la dirección es Arcos 1650, se pueden fijar en la página de la Asamblea de Mexicanos de la Argentina en Facebook, donde bueno, estaremos entregando un comunicado que ya ha sido firmado por varias organizaciones, intelectuales y personas a lo individual, al cual también pueden seguirse sumando, exigiendo un alto al asesinato de los maestros, y también asimismo se está enviando un abrazo solidario a la lucha digna y revolucionaria que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está encabezando en México. Justicia para la CENTE. Hasta la victoria, CENTE. Nos parecía importante cuando lo charlábamos rescatar algunas cuestiones que traían las compañeras de México. Y una de ellas es, bueno, acompañarlas en esta lucha que no es solamente del pueblo mexicano. Como una de las reflexiones era que el proceso que ellos vivieron en más de 20 años, nosotros acá en Argentina lo estamos viviendo en muy poco tiempo, como en ese sentido poder unir todas estas luchas para generar un frente más fuerte. Y por otro... La memoria no es propiedad privada, es patrimonio de los pueblos. Cierre de este momento, a quienes ya intervinieron, a las compañeras del Movimiento 138, a las compañeras de Colombia del Congreso de los Pueblos, a las compañeras de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, y de Justicia por Diana Zacayán, a los compañeros, al compañero y la compañera de Honduras. Le vamos a pedir a Luciana que se acerque y que reciba con una canción. Le invitamos a que se acerque a Alberto Santillán. Bienvenido, Alberto. Más arriba. quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama al bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen entre chispa y reverbero. Con perfiles de ceniza los piqueteros, una mujer piel y huesos marcha y en sus pechos consumidos va amamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo latino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. Para mi pueblo latino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriada soy la violencia, ellos armados me hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte con padres firmes frente a la gendarmería. Y en las ollas populares rama la vida. Para mi pueblo latino, salud, ay, ¿cómo es? La libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos. Han traicionado. Yo en patas y hambriada soy la violencia, ellos armados me hablan de paz. Yo en patas y hambriada soy la violencia, ellos armados me hablan de paz. Yo en patas y hambriada soy la violencia, ellos armados me hablan de paz. Piqueteros, carajo, piqueteros, carajo, piqueteras, carajo, piqueteras, carajo. Alberto, con los compañeros y compañeras de Paraguay, con los compañeros y compañeras de México, de Colombia, quienes están luchando contra los travesticidios, con los compañeros y compañeras de Honduras, le pedimos también a Marcial y a sus compas que se acerquen con su música, y queremos dar la palabra ahora a Alberto, que es el viejo de Darío y de todos y de todas las personas que están luchando. Bueno, compañeros, otra jornada más. Después de tantas, ¿no? Después de tantos años de lucha, evidentemente, cada vez que nos encontramos, cada vez somos más. Somos más los que estamos buscando justicia, somos más los que queremos que los responsables políticos vayan presos y que realmente la justicia actúe como tenga que actuar. Yo siempre, todos los años, siempre vengo y me siento acá. Hoy estoy parado porque siempre estoy parado porque es el orgullo ser el padre de Darío. Este acompañamiento, que no es únicamente los compañeros que están acá atrás, que vienen de distintos países, sino que también en tantas partes del mundo hay represión, hay muertes, hay gobiernos que masacran al pueblo. Por eso, en esto que a veces hablamos y a veces que es tan difícil llevar a la práctica, en que la lucha tiene que ser una sola, pero evidentemente eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Que la lucha sea una sola, no únicamente acá, sino en otros países, en distintos lugares, así sea que en capital, en provincia, porque han pasado tantas cosas. Yo recalco sobre todo algo que me pareció que no tenía que haber ocurrido, ¿no? La impunidad que quedó el 19 y el 20 de diciembre, dándole a los principales asesinos de esa jornada, como mató a Santos, a 1, 3 y 4 años. Considero de que ahí creo que nosotros fallamos, o yo fallé, porque tendríamos que haber acompañado a esas familias en cada jornada, porque tendríamos que haber acompañado a esas familias cuando vino el veredicto. Lamentablemente los familiares estaban solos y cuando se dictó la sentencia, miraban los abogados, miraban hacia el lado donde estábamos nosotros. Y allí está hablando Alberto Santillán, el papá de Darío. Como la violencia que le generó a los familiares. Realmente, esto de compañeros es algo de los que menos tenemos, de los que nos tienen. Creo que la única manera, en realidad, del compromiso, porque realmente los que han caído no ven que han caído porque pasó una bala y los mató de casualidad. Los que cayeron fueron buscados, fueron señalados y fueron matados, porque siempre cuando nos pegan donde más duelen, siempre nos pegan en esos cuadros que después es difícil reemplazarlos, porque no hay otras personas como esas personas que realmente, y tantos otros, ¿no? Hacia atrás no nos vimos los 30.000 desaparecidos, no es únicamente Darío Maxi, y la cantidad también de muertos que en esta democracia, bendita democracia, puta democracia, depende de cómo uno lo vea, ¿no? Los muertos que hubo en distintas manifestaciones. Por eso yo considero que este 25 para mí representa más que el 26, este 25 es más militancia, este 25 estamos todos los que sentimos estas ganas de cambiar las cosas, y esto que de honrar a las personas que ya no están, ¿no? Por eso yo soy un padre agradecido y siempre que puedo agradezco, y hoy es un día para agradecer a todos los que están acá, a todos los que están afuera, a todos los que van a ir más tarde, porque acá es realmente donde está el espíritu de mi hijo, ¿no? Acá está el espíritu combativo que tenía Darío, acá está el espíritu combativo de Maximiliano Costecchi, y por eso es lo bueno, ¿no? Que siempre nos vean, que nos vean unidos, porque realmente por más que quieran hacernos invisibles después de 14 años, somos bien visibles, ¿no? Y acá están los ovarios y están las pelotas para estar en la calle, perdón, de carajo sea, y enfrentar a quien sea, para alguna vez cambiar esta bendita Argentina y meter preso a estos hijos de mil putas que siguen impunemente dando vuelta como si nada hubiese pasado. Parece que Solá no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, parece que Solá, no sé, era presidente, no sé, de Bélgica. Sin embargo, él fue gobernador, la masacre se llevó acá y sin embargo la justicia jamás lo llamó a declarar. Por eso mismo, esto es una demostración de fuerza, esto es una demostración de que estamos de pie y sobre todo que a través de los abogados y a través de los compañeros y la militancia, en esta causa que es tan difícil contra Dualde, contra Solá y contra los demás, estamos dando pequeños pasos, ¿no? Pequeños pasitos, pero esos pasitos que estamos dando adelante nos demuestran de que no estamos en el camino equivocado, estamos en el camino que querría Darío, que querría Maxi, que querrían tantos y tantos compañeros caídos. Les agradezco. Siempre.